Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LO3 AM1080, en el programa de este 13 de julio. Como siempre, muchas cosas para compartir, lecturas, charlas, comentarios, así que empezamos ya con el programa. Mi nombre es Mónica Gabriela Muñoz y voy a leer un escrito que se llama Litoral. Dice, cuando yo pienso en Corrientes, la tierra donde nací, recuerdo del sol ardiente y lo añoro desde aquí. Desfilan sus hermosuras por mi mente con ardor. Imágenes que perduran del litoral de mi amor y la brava correntada del grandioso Paraná me conversa de pasada de muchas cosas allá, de Misiones, Entre Ríos, de Formosa, Santa Fe. Están los recuerdos míos que jamás olvidaré, sus montes llenos de sombra, su cielo de claridad, sus llanos verdes alfombran y el caudal de Paraná. Qué bonita que es mi tierra, qué lindo es mi litoral. Cuánta bella encierra, para mí no hay otro igual. Muy bien. Despertando en un nuevo amanecer, el espacio del Hospital de Día en la radio. Bueno, me llamo Daniel Mora y voy a decir un pequeño comentario. Resulta que todo el mundo está hablando del aumento de las tarifas. Quiero aclarar algo que me parecía injusto, lo que sucedía en Buenos Aires, cuando las tarifas eran una ganga. Por ejemplo, había gente que vivía en Palermo y que las tarifas de ese barrio residencial eran de 60 pesos. Una vergüenza. Me parece bien que se aumente las tarifas, especialmente en Buenos Aires, porque hay que equiparar Buenos Aires con el resto del país. No puede ser que el resto del país tenga una tarifa muy alta y Buenos Aires tenga una tarifa tan baja porque es Buenos Aires. Ahora, lo que yo veo es que aparentemente una noticia en Buenos Aires repercute más que en todo el país. Porque, por ejemplo, ahora todo el mundo está hablando del tarifazo y todos los canales de noticias están hablando de eso. Y sin embargo, acá en Bahía Blanca, te pongo un claro ejemplo. Cuando en Buenos Aires aumentó el colectivo de 3 a 6 pesos, todo el mundo hizo un escándalo porque el colectivo se iba a 6 pesos. Sin embargo, acá en Bahía Blanca el colectivo está a 8,80 y nadie dice nada. O sea, me parece que creo que los medios de prensa que hay en Buenos Aires, que son medios de prensa que están en todo el país, me parece que cuando dicen noticias de Buenos Aires, entonces todo eso se repercute en todo el país y hace de cuenta que una noticia en Buenos Aires repercute más que en el resto del país. Está más que eso. Está bien. ¿Y con el nivel de aumento, con el porcentaje, qué te parece? No, el nivel de aumento, me parece que está bien que no supere el 400%, como dijo ayer el gobierno. ¿No te parece mucho 400%? Es mucho, es cierto, es mucho, pero había aumentos de más de 400%. Yo tengo entendido que hubo facturas que estaban hasta un 1.200% de aumento. Así que me parece que está bien que haya un tope de un 400%. De todas formas es mucho 400 pesos, por, o sea, es muchísimo 400%. Con respecto al ministro de Energía, Aranguren, yo pienso, para mí este tipo está en la cuarta floja. ¿Por qué? Porque este señor es ministro de Energía y está sufriendo una actividad incompatible con lo que era antes. No con lo que era antes, con lo que sigue siendo hoy, porque tengo entendido que él pertenece a una empresa petrolera como Shell y tiene acciones de Shell. Entonces hay gente que dice que no puede ser que un tipo que sea accionista de Shell sea ministro de Energía. ¿Y vos qué pensás? Y que es incompatible. Es incompatible. No puede ser ministro de Energía y que sea ministro de Energía. O que tenga acciones de Shell. Si él es accionista de Shell, lo que va a hacer es beneficiar a Shell. Pienso yo. Con las medidas que está tomando. Digo yo. No, o sea, aparentemente él es accionista de Shell. Aranguren, sí. resulta que Argentina le compraba gas a Bolivia. Sí. Resulta que este hombre consideró que los famosos regasificadores que venían en Bahía Blanca eran demasiado caros y compró gas a Chile. Ahora tengo entendido que, aunque parezca mentira, el gas a Chile es mucho más caro que los regasificadores que venían acá al puerto de Guaite. Mucho más caro. Chile lo compra afuera, Chile no produce gas. Bueno, yo no sé si produce. Lo único que yo sé es que este Aranguren le compró a Chile gas y es mucho más caro que los regasificadores que venían acá. Mucho más caro. Yo, Juan Domingo Calidad, voy a leer. Listo, yo ya armé mi negocio. Joaquín es una farmacia. El mío es un almacén. Vendo aceite dulce y ciruela, dijo Antonio acomodado con paciencia los envases vecinos. Yamila apareció con varios pares de media. Las necesito para la vidriera. Y contra, mientras Miguel armaba su librería. ¿Es en eso, Antonio? Preguntó. Digo, yo sí, todos tenemos negocios. ¿Quién no compra? Hubo un silencio. Entonces Yamila saltó. Solucionado para algo están los hermanos en la vida, y salió decidida a buscarlo.